Rezo tu nombre en templos de soledad. Siento que dentro mío tú siempre estás. Tu sangre recorre mis venas llenando este corazón. Latido a latido te llevo conmigo por donde voy. Tú mi estrella, mi luz y el dolor de mi cruz. Tu amor inmenso como el mar, tan cerca y lejos, me moja con su recuerdo húmedo de sal. Y sé que ya no volverás, y me consuelo con saber que el sufrimiento no te volverá a encontrar. Cierro mis ojos para volverte a ver. El quebranto llamándote. A veces espero verte asomada en la multitud. Así te recuerdo siguiendo mis pasos de juventud. Tú mi estrella, mi luz y el dolor. Cerca y lejos, me moja con su recuerdo.